Bueno, unos temas que nos toca, digamos, lo que significa fundamentalmente la definición política y fundamentalmente gubernamental de la ciudad, es el honorable Consejo Municipal. Estamos en comunicación con el concejal Javier Cantero. ¿Cómo está, Javier? Buenas tardes. Hola, Américo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, acá estamos un poquito tratando de informar a la población sobre el accionar del Consejo. Sabemos que en estos días entró la ordenanza impositiva. Digamos que hay un cierto planteo que ha hecho la oposición con respecto al aumento de las tasas y también de la tasa general de lo que significa tasa general de inmueble y también el DRE, ¿no? Sí, justamente la oposición había hecho un planteo, pero hoy justamente tuvimos la reunión que no pudimos tener ayer con el Ejecutivo, que vino a argumentar justamente esta ordenanza, y bueno, creo que sea consensual. Mañana la vamos a tratar en la sesión de mañana a las 11 de la mañana. Es un poco, Javier, el planteo que hace la oposición, concretamente Luna y Re, están planteando un Sí. aumento del 95%, el 135% para el primer trimestre. ¿Eso sería un poco la cifra que se está planteando el Ejecutivo? Claro, el aumento es del 95% para la TGI, la tasa general de impuestos, y el resto de las tasas será un 150%. O sea, porque se prevé del aumento de la unidad contributiva municipal, que era de 1 peso, pasará a ser de 2,5. Sí. Posiblemente está ahí un aumento del 150% respecto de las tasas. Bueno, veremos cómo se va el tema, fundamentalmente, más allá de la aprobación, que está, pienso que está asegurada, porque en este caso tendría el voto favorable tuyo también. Y en este caso, o sea, confieso que sí estaba en duda. Gracias a Dios, bueno, llegó, digamos, la argumentación del Ejecutivo, y obviamente me sirvió como para poder decidir y sí estaríamos aprobando, porque la verdad que el municipio está atravesando una situación económica y financiera muy delicada, y obviamente que el aumento es un poco desmedido. Creo que histórico, porque nunca se aumentó de esta manera, pero también escuchando al intendente que nos hizo referencia a otras comunas y municipios, todas están aumentando. En una de ellas creo que un aumento fue del 140%, en Coronda un 70%. Bueno, todo esto se debe justamente al contexto global en que estamos viviendo y a la realidad económica nuestra, ¿no? Argentina. Digamos un poco un planteo tuyo hace 15 días atrás con respecto a la no Sí. aprobación de la nuevo organigrama de funcionarios, en los cuales hubo una elevación de cantidad de funcionarios, igual vos fijaste una posición bien concreta, ¿no? Sí, bueno, esa fue mi primera sesión. Obviamente que yo pertenezco hasta en el bloque Unidos para el Cambio de Santa Fe, dentro del bloque radical, de la Unión Cívica Radical. Pero bueno, no, fue mi primera sesión, no tuve ninguna charla ni ninguna información que venga del Ejecutivo, ninguna argumentación, y obviamente yo voté a conciencia, sabiendo que, bueno, me pareció también excesivo el número del pasado de las personas que habían jurado en el acto, que eran 13, pasamos a tener 25. Obviamente que esos cargos no sabía que no estaban ocupados, pero sabía que en un futuro se iban a ocupar. Obviamente, entonces yo voté sabiendo que siempre voy a priorizar el bienestar de la ciudadanía, más allá de todo ego personal y a un político, porque por ahí hay comentarios de que yo aboté, digamos, como enojado No, porque no pero si había eso, sido mira, es, si presidente no, del consejo, pero no, si nos vamos a guiar por las argumenté redes con eso. sociales, desgraciadamente, es muy preocupante. Yo creo que vos votaste a conciencia y hasta, digamos, te originó situación interna, porque todo grupo de trabajo, como vos te encaraste como grupo de trabajo, ¿no? Bueno, vos no venís Sí. de la política, vos venís de lo que significa fundamentalmente tu profesión, Obvio, tu sí. volcarte a la población, lo que significó COVID, todas esas cosas. Y digamos, en un ámbito nuevo, digamos, algunos que lo interpretan pueden decir cualquier cosa. Y fundamentalmente, a veces no es tan fácil convencer a tus padres, ¿no? Que decir, no, yo voto a conciencia, yo tengo unas. Porque considero que es mucho, por esto mismo, plantearle momentos Obvio, difíciles. obvio. Entonces, un Pues sí, poco. obvio, tiene en cuenta la realidad, como te digo, la económica del municipio, más siempre la cuestionada cantidad de empleados municipales, que toda la población siempre cuestiona y, bueno, y se queja. y vamos a tener ese gasto, ese costo, un costo político, me pareció excesivo, no era la, no era el momento. Quizás me atrevería a decir que fue un error la presentación de ese organigrama en ese momento, quizás se hubiese presentado con las personas, con la cantidad que había, que estaban en ese momento, que sabíamos quién estaban, que estaban, y más adelante el resto, quizás. Digo, me atrevo a decir eso, ¿no? Que fue quizás un error. ¿Eso no significó que usted fuera del bloque? ¿Seguís estando en el bloque, concretamente, el mismo bloque, conjunto a los concejales que, digamos, que están en la actualidad, digamos, de frente a frente? ¿Cómo? No entendí, si, si vos formaste tu propio bloque o seguís estando en el mismo bloque. Sí, yo tengo mi propio bloque, de un bloque Unión Radical, sí. Ah, o sea, sí. Que te quedaste con el bloque de Unión Radical. Perfecto. Sí, sí. ¿Algunos proyectos que tengas como... Yo sé que vos trabajás fundamentalmente en la parte social, lo que significa la salud, todas esas cosas, que a veces sí, en estos momentos difíciles se hace difícil, se plantea, vos te puedes plantear otras cosas y decir, pero si no hay plata, ¿cómo lo hacemos? Es un poco el tema que la disyuntiva, ¿no? Sí. Un proyecto que vos tengas, realizable, ¿no? Proyectos tenemos muchos para presentar. Américo, yo ahora, por ejemplo, mañana, yo había ingresamos el bloque, en mi bloque, ingresamos 3 minutas, referías a, es una respuesta a las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Respecto a una calle con problemas, que falta zanjeo y abogados, y bueno, la falta de iluminación y señalización en determinadas partes de la ciudad. Eso lo vamos a presentar, se va a tratar de mañana en la sesión. Perfecto. Te saco del tema concreto que te hace referencia a tu función como concejal y te llevo a otra parte, la parte sí, de salud. ¿Cómo estás viendo vos en tu trabajo diario la situación del dengue? Porque ahí tenemos un comunicado de la ministra, vamos a pasar un ratito, donde aclara un poco el tema. Pero también, ¿cómo está en Galvez la situación del dengue? Mira, yo en la situación, te digo sinceramente, ahora no estoy trabajando en el hospital, ¿no es cierto? Estoy trabajando porque estoy con licencia ordinaria, pero no por el cargo, por eso yo estoy para la, porque me voy a jubilar. Es así que también renuncié a la dieta, por una incompatibilidad, una incompatibilidad, bueno, entonces no voy a estar poniendo la dieta y no estoy yendo al hospital, pero sí sé que está, por ahora está aquí, los casos está controlado. No sé qué va a pasar más adelante y es una pregunta que hace toda la población, nosotros también las estamos haciendo, qué pasa con el fumigado, por qué no se procede a la fumigación. Eso lo estamos analizando. Perfecto. Bueno, Javier, agradecerte por el momento, estaremos en contacto de tu función como concejal, estamos dispuestos a veces que sea necesario para aclarar la población y fundamentalmente para informar. Sí, Américo, estoy a la disposición cuando guste, estoy para informarte. Muy bien, muchas gracias. No, por favor, que tengas buenas tardes. Buenas tardes, ahí estuvo el concejal Javier Cantero, bioquímico, Javier Cantero.